Martes de la 32ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. En aquel tiempo dijo el Señor: supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Con una pequeña parábola, el Señor nos quiere hoy enseñar la humildad y el considerarnos siempre simples servidores, o mejor dicho, como dice otra traducción, siervos inútiles. Esto puede resultar ofensivo a algunas personas. El solo hecho de que Cristo nos llame inútiles, siervos inútiles, y el hecho de que Cristo nos pida que nosotros nos consideremos como tales, servidores inútiles. Es que en realidad Cristo, si dice esto, no lo dice para ofendernos, nada de eso, sino que nos quiere mostrar una realidad. La realidad es que sin la gracia de Dios, nada bueno podemos hacer. Todo lo que hacemos de bueno, todo lo que tenemos de bueno, es por gracia de Dios. Y con mucha frecuencia nosotros le robamos a Dios aquello que es de Dios, aquello que le pertenece. Con mucha frecuencia hacemos una obra buena y creemos que principalmente eso se debe a nosotros, lo cual es falso. Lo más propio de nosotros, lo que sí es bien nuestro, cosecha nuestra, elaboración propia, es el pecado. Eso sí, viene de nosotros. Eso no es de Dios. Pero las obras buenas y las virtudes, es por gracia de Dios que las hacemos. Por supuesto que también nosotros colaboramos con la gracia, ¿no? Pero es por gracia de Dios. Ahora bien, como la tendencia nuestra es a la soberbia, al creernos más importante de lo que realmente somos, hay una tendencia generalizada en nosotros, producto del pecado original, que en el fondo no fue otro que el pecado de soberbia, querer ser como Dios. Como le dijo la serpiente a Eva, cuando le dijo: coman del fruto prohibido porque así serán como Dios. ¿Y qué significa ser como Dios en nuestra vida cotidiana? Apropiarnos de aquellas cualidades de Dios. Apropiarnos de aquello que es de Dios y que no es nuestro. Por ejemplo, creer que todo lo bueno que hacemos es por nosotros, en virtud de nosotros, de nuestro esfuerzo. Lo cual, repito, es falso. Por eso Jesús, como nos quiere curar de la soberbia, nos dice un consejo muy medicinal, que es esto de sabernos, decirnos, considerarnos inútiles. cuando hayamos hecho una obra buena. Esa actitud que tiene que ver con la humildad y que además es la realidad porque somos siervos inútiles, nos ayuda mucho a sabernos necesitados, porque el inútil pide ayuda para que lo ayuden, porque no sabe, porque no puede, porque no tiene fuerzas. El inútil es similar a aquel que necesita, o al pobre de espíritu, como dirá Jesús en otro lugar del Evangelio. Con lo cual, cuando Cristo nos dice siervos inútiles, no nos está ofendiendo. Nos está, primero, ubicando en la realidad. Y segundo, nos está ayudando a que nos demos cuenta que somos personas necesitadas. Somos pobres, necesitados, mendigos, necesitados de otros y en especial de Dios, de su gracia, de su misericordia. Es importante hacer entonces esta experiencia de que solos no podemos. Cuidado con ese espíritu de autosuficiencia. Por el contrario, tratemos de crecer en la humildad y decirnos siempre, siervo inútil fui, no hice más que cumplir con nuestro deber. Por otro lado, cuando hacemos una obra buena, o cuando cumplimos con nuestro deber, como ama de casa, con el trabajo, el sacerdote con sus fieles, en la comunidad, en la parroquia, el estudiante estudiando, el hijo obedeciendo a los padres, en realidad no hacemos nada de meritorio. Hacemos lo que tenemos que hacer. Es nuestro deber. Es nuestro deber. Pero también por ese desorden afectivo que tenemos muchas veces, creemos que aquello que es nuestro deber en realidad es una suerte de gran logro, de gran éxito. Lo que ameritaría un supuesto premio según nuestra mentalidad desordenada. Y no, en realidad hemos cumplido con nuestro deber. No hemos hecho nada extraordinario. La persona que se levanta a la mañana para ir a trabajar y de esa manera sostener a su familia, no hace nada extraordinario. Cumple con su deber de padre, de madre, de trabajador. No hace nada extraordinario. Nada de que le amerite, no sé, un gran reconocimiento, o halago, o aplauso. Cumple con su deber, cumplimos con nuestro deber, nada más y nada menos. Además, el fin nuestro, el fin del hombre, es... ¿Cuál es el fin del hombre? El fin del hombre es amar. El cielo es eso. El cielo es el fin del hombre y el cielo no es otra cosa más que amar y dejarse amar. Nuestro fin es ese. Amar y dejarnos amar. Fuimos creados para eso. Ahora, como nuestro fin es amar y el amor se ve en el servicio, cuando hacemos un acto de servicio, estamos cumpliendo simplemente con nuestro deber, sí, y con nuestro fin, aquello para lo cual fuimos creados. El hombre fue hecho para servir. O como dice un refrán, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Fuimos creados para el amor, fuimos creados para el servicio, fuimos creados para la entrega a Dios y al prójimo. Ese es nuestro fin. Y si es nuestro fin ese, debería ser la cosa más normal del mundo, más natural del mundo. Con lo cual, de nuevo, nada de extraordinario, nada de un acto heroico, santo, hacemos cuando simplemente cumplimos con nuestro fin, cumplimos con nuestro deber. ¿Acaso el sol hace algo de extraordinario al dar luz y calor? ¿Hace algo fuera de lo normal? No, el sol tiene como fin eso: iluminar, dar calor. ¿Acaso la lluvia podría ufanarse o gloriarse o saberse especial, importante, distinta por el hecho de que moje o riegue? No, si la lluvia está para eso, es su fin. ¿Acaso la tierra debería lo mismo gloriarse o buscar halago, reconocimiento por el hecho de que dé frutos al hombre o de que sea fértil? No, es su deber. No hace nada de extraordinario. No hay que idolatrarla como hacen algunos con la Pachamama, que la idolatran, ¿no? La consideran como una especie de dios. No, es una criatura cuyo fin es alimentar al hombre, y no hace nada de extraordinario. Es su fin natural. Y así podríamos seguir con el resto de las criaturas. ¿Acaso el fuego debería gloriarse, jactarse de su calor, o el hielo por el hecho de que enfríe? No, es el fin. Y para eso fue creado, nada más y nada menos. Y nosotros fuimos pensados, creados, para amar, o sea, para servir. Con lo cual, cuando hacemos un acto de servicio, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, no hacemos nada de extraordinario, simplemente estamos cumpliendo con aquello que nos toca, con nuestro deber. Con lo cual, nada de jactarnos, de ufanarnos, de pretender reconocimientos, gratitudes, alabanzas, todo eso no para nosotros, sino para aquel que es la fuente de la cual emana todo bien posible, que es Dios. Para Él la gloria, para Él el reconocimiento, para Él la alabanza, para Él los aplausos, para Él los honores, no para nosotros, que somos, como dice hoy el Evangelio, simples servidores, siervos inútiles. Como le dijo la Santísima Virgen a Dios en la persona del ángel Gabriel: he aquí la esclava del Señor, la esclava, la servidora. Palabra fuerte, esclava, pero fue eso lo que le dijo la Virgen María, la cual, mejor que nadie, se sabía frente a Dios y a los demás como servidora inútil. Que el Señor nos ayude a sentirnos así, a sabernos así, reconocernos así. De esa manera vendrán a nuestra vida una serie de, un manantial de gracias y de bendiciones, porque Dios, cuando nosotros nos sabemos inútiles y le pedimos a Dios la gracia, le pedimos a Dios la ayuda, Dios nos bendice muy mucho. Pero para eso es importante esta experiencia fuerte de la humildad, sabernos que sin Dios nada somos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.